Llevas en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España. Madre que...